I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RZMX. Ah, esperen, pero no todos están en ahorita en vivo. Recuerden los que están en el recalentado, pues buenos días, buenas tardes o quizá buenas madrugadas. Ahora sí que depende de la hora que nos estén escuchando. Yo sé que pues nos pueden estar escuchando a cualquier hora, gracias a la magia de las descargas. Así que si no los había saludado así anteriormente, una disculpa, creo que desde hace los otros 193 podcasts siempre saludar a los que están en vivo, aunque no estuviera nadie, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pero de todas maneras, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y de ahí disculpen la tardanza, pero queríamos poner una canción para recordarles que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿sí? Hoy 19 de abril, para recordarles que pues hay un medio alterno de transporte que no requiere gastar gasolina, que se puede impulsar ahora sí con sus propios músculos, que obviamente sí los va a hacer sudar bastante si viven en ciudades como Guadalajara, que ahorita la temperatura está como a 30 grados, y de que pues también tienen que manejarla con cuidado, porque yo ahora casi me andaba llevando uno con el coche porque se atravesó sin fijarse en el semáforo y que sintiéndose sintiéndose Lance Armstrong, seguramente hasta consumió las medicinas que consume ese tipo, pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado al andar en bicicleta. De todas maneras, pues recuerden, siempre hay este medio alterno que pues ayudaría mucho al planeta y también les va a ayudar mucho a su condición física. Nomás pues eso sí, si hay contingencia, mejor tomen el autobús, porque sí, creo que les va a provocar más problemas más problemas a su salud que otra cosa. Pero bueno, vamos empezando. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx. Nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube, que también es RCDMX, para que ustedes puedan ver los últimos videos que tenemos en el sitio. Y pues bueno, con esto ya vamos a empezar a saludar a la gente. Primero que nada, pues hay que saludar aquí al buen Emanuel Rodríguez, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Pues estamos en otro Cinemás, donde ahora sí tenemos una película que sí quería platicarles. Y aparte, pues ahora sí, que me parece que ahora sí tenemos al señor Benigno, que la vez pasada no estuvo presente, pero que ahora sí viene a contarnos qué tal le fue su chocaventura de la semana pasada. Así es, porque Benigno, pues sí, se aventó una gran misión patrocinada por Servifilms, para platicarnos de la película que vio ahora sí que el martes pasado, y que pues seguramente vamos a tener pronto su reseña escrita en el sitio. Benigno, pues qué tal, buenas noches. Buenas noches, chicos. Pues de entrada sí se les extrañó, como que pasó toda la semana y ya al fin me quedé, algo me faltó con la gente, pero bueno, me aparecí cual Jedi trascendido a la luz como holograma grabado a dar mi reseña el martes pasado. Ok, no, pues pues qué bueno que estés aquí de nuevo con nosotros. Y por último y no menos importante, el buen Marco. Hola, hola, buenas, lo que sea, si están en otra dimensión, pues el tiempo no es un factor muy importante, pero sean bienvenidos a este Cinemás, que ya se va a poner bastante interesante, intenso, y ya tenemos las noticias, hay reseñas y un buen tema de la semana para discutir. Muy bien, pues bueno, ahora sí que tenemos muchísimo de qué platicar el día de hoy, pero antes de pasar a las noticias hay que saludar a la gente que está, bueno, escúchanos en vivo, bueno, como era de esperarse. Tenemos todavía problemas con el sitio, no tenemos ahorita personas en el chat, pero de todas maneras, si ustedes quieren arriesgarse, pues pueden entrar a rcdmx.reviews, / escúchanos en vivo, brincarse esa extraña cortinilla de seguridad que pone Chrome, pero pues, así que en serio, no les pasa nada. Yo he estado ahí y no me ha pasado nada, o por lo menos no he visto que a mi computadora le pase algo. Bueno, en fin, así son las cosas. En Mixler sí tenemos bastantes visitantes, tenemos a M. Medina, ya desde Japón, a Giovanni Basulto, a Danilo J. Cervantes, y por cierto, un saludo a quienes puedan descargar este podcast en Ecuador. Les mando, pues yo sí he tenido noticias de que pues sí nos escuchaban desde ese país tan bonito que está allá en Sudamérica y que sufrió un horrible terremoto la semana pasada, que pues ahora sí que les fue muy muy mal. O sea, realmente si hay manera de que podamos mandar nuestro apoyo desde aquí, pues ahora sí, fuerza Ecuador. Y pues a los escuchas desde allá, pues un saludo, un abrazo, ojalá que pues no hayan tenido grandes pérdidas y pues solamente haya sido el susto. Y pues bueno, es que está medio difícil para la gente de Kumamoto, Japón, decirles lo mismo y traducirlo al japonés, ¿no? Esperemos que Medina pueda mandarles un mensaje grabado a la gente de Kumamoto, exactamente con lo que le dije a la gente de Ecuador, porque sí, la verdad es que ahorita pues creo que no lo puedo traducir al japonés así al aire. Así que Medina, por favor, no te enojes, ya sabemos. Pero de todas maneras, esperemos que que no se haya sentido en Tokio y que no haya y si se sintió, pues que no haya pasado más que un simple susto. Aunque estando allá, créeme, hasta los terremotos de 7 grados, ya estando un poquito lejos, dices, ay, otro de los 3000 terremotos que nos pegan a diario aquí en este país. Chas. Bueno, así es Japón. Bueno, pues vamos entrando en materia, pues tenemos ahí bastantes noticias. De hecho, vamos a tener 4 trailers que platicarles. Y el primero que tengo, pues nos lo va a platicar el buen Marco, porque pues ahí ya Marco estuvo muy interesado en este tráiler desde que lo estuvimos platicando, que salió el tráiler y que de pronto Marco dejó de platicar con nosotros para ver el tráiler, estaba bien emocionado. Y bueno, Marco, platícanos de este tráiler. Bueno, pues como ya es una costumbre los martes dentro del programa en vivo de Jimmy Kimmel, se presentan los avances de las películas que están que están ya entradas para la temporada, que son ya lo que va a pegar seguro. Y uno de estos trailers que se estrenó hace 8 días es nada menos que el de Doctor Strange, el Hechicero Supremo, interpretado por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor como el Barón Mordo, Tilda Swinton como la Ancianita número 1, The Ancient One, Benedict Wong, va a ser Wong el sirviente del doctor, y también está el elenco integrado por Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Scott Adkins, Amy Landecker y Mads Mikkelsen, que ya también lo vimos hace un par de semanas en el avance de Star Wars Rogue One. Y pues este avance está bastante interesante, y sí hay escenas que nos llegan a recordar a la película de se me fue el nombre, pero ¿Matrix? La escena de la ciudad, que cómo se va moviendo. Ah, Inception. Sí, Inception, sí. O el origen, como le pusieron aquí en español, chas. Sí, está bastante interesante el avance, ya después de que vimos que no se va brincando el Doctor Strange por las calles, sino que es otra escena que ya más tarde le hicieron el arreglo digital, pues ya se ve un poco mejor. Igual ya lo tenemos en el sitio desde hace 7 días, y pues es el avance con subtítulos, para que le den una vuelta por ahí. Muy bien, muy bien. Y pues, ¿cómo vieron ahí al Doctor Strange? Bueno, ya sabemos que ahora va a ser interpretado por Benedict Cumberbatch, y la verdad es que yo siento que este actor es camaleónico, de alguna manera está sabiendo representar muy bien al Hechicero Supremo de Marvel. Sí, yo siento también que lo va a hacer en grande con este nuevo papel y nuevo integrante del universo cinemático. La verdad se ve bastante bien, y qué bueno, o sea, que ese es el comentario, Marco, que estuvo con Jimmy Kimmel. Digo, Jimmy Kimmel, aunque me salga tantito del cine, ha tenido buenas puntadas en presentar estos trailers, y creo que ha hecho cosas más interesantes. En esta ocasión, como esa interacción que hizo con el Doctor Strange, estuvo medio patilla, o sea, no, como que no le salió bien el chiste, pero el trailer se ve muy, muy, muy padre. O sea, como, digo, aparte, creo que me da a mí en el mero cocoro, como dicen por ahí, en el mero corazón, porque aparte que superhéroes, y ya platicaba hace unos programas que pues yo soy fan de los superhéroes, Este tiene esta onda New Age, mundos alternativos, chakras, alineación. Entonces, siento que va por un camino que me va a gustar mucho o de plano, pues decepcionarme, pero creo que no por lo que he visto hasta ahorita. Otro, bueno, yo pues los personajes que más se notaron en este tráiler, evidentemente, pues fue el Doctor Strange, obviamente, y vemos cómo exploran su origen, y la verdad es de que yo creo que sin contar a Iron Man, tiene uno de los orígenes más dolorosos que puede tener un personaje de Marvel, pues debido a que para obtener sus poderes tuvo que pasar por un accidente bastante serio, y la verdad es de que las tomas de después del accidente sí se ven muy dolorosas. Y el segundo personaje que se representa y casi con más tiempo en pantalla es precisamente The Ancient One, o ahora sí que la gran anciana, como le vayan a poner en español, que de pronto pues la veo y de pronto digo, bueno, no parece preciso, ahora sí que Tilda Swinton, yo pensaba que iba a ser un personaje un tanto más andrógino, pero pues la verdad es que su representación, pues sí es en cierto modo como que asexuado, o sea que no sabes atinar si es hombre o mujer. Y pero todo el mundo lo empezó a comparar con un personaje de anime que se ha puesto muy de moda desde el año pasado, que es el One Punch Man, ¿no? O sea, porque está Saitama. A Saitama, precisamente, ¿no? Porque está calvo, porque viste ropa oriental y que de un trancazo le saca el alma al Doctor Strange, ¿no? Dices que... Bueno, a Stephen Strange en ese momento, porque ni siquiera era el Doctor Strange al momento de recibir semejante trancazo, ¿no? No sé, a pesar de eso, me encantó ese efecto, cómo se sale el alma de Stephen Strange del cuerpo de su cuerpo, ¿no? Fíjate que salió siendo un tráiler muy bien hecho, uh-huh. y que de una manera que da una introducción para que todos vayan viendo qué es Doctor Strange. Y está perfecto, o sea, te deja dudas pequeñas, sencillas, pero te da mucho de lo que puedas poder apreciar en la película. Y es que la verdad es de que hay un punto interesante, ya ven que pues que aunque la fórmula de Marvel en estos últimos años es pon una película que sea un verdadero trancazo de taquilla y pon una película que a lo mejor no va a ser un trancazo, pero nos va a dejar con el interés de pedir más al final, ¿no? Digo, pasó hace 2 años con pasó el año pasado con la era de Ultron, el hombre hormiga, ¿no? Con el hombre hormiga y la era de Ultron, o sea, la era de Ultron era la película del trancazo y el hombre hormiga fue la película que nos gustó. Y hace 2 años con Capitán América de Winter Soldier y el otro lado pues Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que ahí ocurrió algo extraño, ¿no? Porque las dos películas nos terminaron gustando, ¿no? De hecho dicen que el mejor año de Marvel fue el 2014, ¿no? Pero pues ahora sí que yo siento que Civil War nos va a dejar pues así que contentos de ver pues cómo avanza el universo Marvel, cómo van a estar buenos los trancazos entre los superhéroes, pero pienso que Doctor Strange va a ser la película fuerte, ¿no? En cuanto al contenido. Sí, como película introductoria para este nuevo personaje se ve bastante bien. Y las escenas que ahora sí parecen salidas de la película de Christopher Nolan. Sí, de Inception. Y habrá que ver también cómo le va al señor Cumberbatch, en el sentido de que pues realmente es el segundo doctor de ciencia ficción que hace, ¿no? Es el Doctor Strange y también Doctor Who. No, Cumberbatch nunca ha hecho el Doctor Who, por cierto. ¿No fue? Nunca lo ha sido. No, a lo mejor te estás confundiendo porque uno de los de Doctor Who sale en la serie de Jessica Jones. Pero no, Benedict Cumberbatch nunca ha sido Doctor Who. Le quedaría el papel perfectamente, pero nunca ha sido Doctor Who. Fue Sherlock Holmes. Necesita verse más traqueteado porque el Doctor Who no se ve tan acá, tan chavo. Ah, ¿qué pasó? ¿Y el que estaba antes del actual? Ese sí. Bueno, como se ve así tal, le falta un poquito más de traquete, nada más digo, no digo que no deba estar. Eso sí es probable, ¿no? Y pues la dirección queda a cargo de Scott Derrickson, ya conocido por sus trabajos con El Exorcismo de Emily Rose y Líbranos del Mal. A ver qué tal queda con esta película y qué tal queda con los seguidores de Marvel y seguidores de las historietas. Habrá que ver cómo representa a los personajes al malo de la película, ¿no? Ojalá que... Yo espero que llega a pegar y que hace una secuela aparezca Dormammu o Nightmare o Shumagora, algún personaje que realmente nos haga sentir que sí la historia se pone creepy, ¿no? Aunque bueno, Shumagora, pues bueno, como lo representaron en el videojuego, resultó muy simpático, ¿no? Pero pues personajes como... Nightmare pues es de Ghost Rider, lamentablemente, ¿no? Pero Dormammu, a mí me encantaría ver un duelo con Dormammu, pero en su forma demoníaca y todo el rollo, ¿no? Igual va a ser interesante ver cómo van ligando la historia del personaje con el universo cinemático. Que eso es lo más importante. Sí. A lo mejor va a encontrar otra gema infinita o algo así. Así es. Bueno, pues vamos a dejar en paz aquí al Doctor Strange, porque tenemos otros tres trailers que platicar. Sí, tenemos mucho trabajo hoy. Y bueno, ahora yo voy a platicar el segundo tráiler, que la verdad es de que yo desde el momento en que vi los pósters promocionales dije, no, pues tengo que ver este tráiler, porque ustedes saben, hace 2 años salió una película de las Tortugas Ninja que no nos dejó tan contentos porque sentíamos que Michael Bay estaba casi destrozando nuestra infancia con esa película, tal y como lo hizo con Transformers. Pero que era el productor ejecutivo. Sí, y aún así hizo que el agua explotara, ya saben cómo es este hombre, ¿no? Sí. Si no hay explosiones, no es una película producida por Bay. Pero vemos el segundo tráiler de esta película que se llama Fuera de las Sombras, y de pronto vemos, ahora sí que yo siento que esta es la primera esta película realmente, ahora no nos está rompiendo los sueños de la infancia, los está reconstruyendo, y de qué manera, ¿no? Porque aquí vemos ahora sí que una lluvia de personajes que vimos en la serie animada, o sea, obviamente April O'Neil y las Tortugas Ninjas, que pues ahora sí pues se mantienen fieles al look que tuvieron en la primera película, eso sí no se puede negar, pero ya vemos aquí que de pronto aparece Baxter Stockman, aunque digo, sí se ve diferente al de las caricaturas, va a ser interpretado por Tyler Perry, que no me cae muy bien ese actor, que digamos por sus actuaciones de Madea y todas esas cosas, pero vemos cómo descubre Shredder y Baxter Stockman el mutágeno, esta sustancia que volvió a las Tortugas Ninjas pues lo que son, y deciden experimentarlo en 2 peligrosos pero ingenuos delincuentes, uno llamado Bebop y el otro es Rocoso, que son interpretados por Gary Anthony Williams y el luchador de la WWE, Stephen Sheamus Farrelly, sí, aquel que se baña con la luz de la luna, respectivamente, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver y apreciar un poquito más a Bebop y a Rocoso, ¿no? De hecho, yo creo que desde que ya vemos los pósters y todo esto, notamos que el Bebop está bien representado, ¿no manches? Ahora sí que, pues ese jabalí enorme, puercote, gigantesco, y Rocoso, pues hasta labios tiene, no sé cómo le hicieron, pero realmente se parecen a los de las caricaturas, incluso hasta puedo decir que el trabajo en CGI parece digno de un videojuego para el Xbox One, o para una consola aún mejor que esas de la caricatura clásica, ¿no? Digo, las tortugas pues se siguen viendo igual, eso no lo podemos negar, pero lo que son Bebop y Rocoso se ven impresionantes, ¿no? Además, pues también va a aparecer Casey Jones, que ya hemos visto poco a poco el personaje que va a ser interpretado por el Batman Verde, perdón, por Stephen Amell. Bueno, es que ya saben, sale en Arrow. ¿Y qué más tenemos? Ah, sí, pues obviamente pues un poquito más de Crank. Pero yo creo que lo más importante es ver cómo el clan del pie o el Foot Clan ya se está viendo ahora sí realmente bien representado en la película. Cómo esa, incluso durante el tráiler ya se ve esa tendencia de que las tortugas tienen la inquietud de querer salir de la ciudad, de que la gente los reconozca, que no son, que no les teman, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Pero la verdad es que el tráiler tiene todo, hasta la famosa nave de las tortugas que lanzaba proyectiles en forma de tapas de alcantarilla, ahí está. Y pues la verdad es que yo ya estoy súper interesado en ver esta película, a pesar de que la primera no me gustó tanto. No sé qué opinan los demás. Sí, también de que ya está representado lo que va a ser el tecnódromo, que ya se ve ahora sí flotando por los aires, y una posibilidad de que las tortugas puedan salir al exterior, que es presentada por el mismo mutágeno. Pero pues ya, si quieren ver cuál es esa posibilidad, denle una checada al tráiler que ahí está en la página. Sí, seguramente Miguel Ángel es el que está más deseoso de salir y querer ser una persona normal, y porque pues sus hermanos no lo dejan, bla, bla, bla. Y de hecho hay un capítulo de la serie animada basado que trata de eso. Sí, pues así como que se están poniendo a tomar escenarios clásicos, ¿no? Ya aparece el mutágeno, bueno, el mutágeno ya había salido desde la primera película, ¿no? Pero ahora como que ya lo toman, ya les dan más enfoque a eso, ¿no? De ver las cuestiones de las mutaciones, de Krang, de la dimensión X. Híjoles, es que ojalá que esta película sí vaya a funcionar. Sí. Sí, y pues igual como mencionas, la representación de Bebop y Rocoso está muy bien hecha. Se ven bastante bien y adaptados de la serie. Igual que otra cosa, bueno, pues nada más. Y quitando el hecho de que sigo detestando cómo se ven esas tortugas, son horribles. Como bien comentan ustedes, este tráiler se ve más interesante porque como que ahora sí reúne todas las características de la caricatura que amamos. O sea, porque pues la primera se queda corta en el sentido que pues se necesitaba los orígenes y de bla, bla, bla, bla. Pero ahorita ya vamos a ver todos los personajes y es lo que pues hacía muy padre colorida la caricatura. Entonces creo que ahora sí le van a dar, esperemos, como bien dicen, que no vaya a ser un errorzazo de guión y que visualmente ahora sí imponga, pero pues se caiga, esperemos que no. Pero sí será interesante. Sí, y para los que vimos la serie animada en los 90s, ahora sí que es un golpe justo al cocoro. Yo creo que solamente va a haber un grupo de fans que no van a estar tan de acuerdo y son los fans de la serie de Nickelodeon, porque obviamente los de la serie de Nickelodeon tienen un concepto diferente de cómo se ven las tortugas, cómo se ve Avril O'Neill, por ejemplo, ahí se ve mucho más joven, más chica, pues es prácticamente una adolescente, que pues Krank es otra criatura muy distinta a la que vamos a ver en la película y en la serie animada de nuestros tiempos. Pero ya el simple hecho de que Nickelodeon ya les hayan picado la costilla con un episodio donde se cruzan las tortugas de la serie, de esa serie, con las tortugas clásicas, seguramente ya les generó el interés al público infantil de conocer cómo eran las tortugas de los 80s, ¿no? Y a eso puede dar la pista para que la película. Sí. Que por ahí hay un episodio que está haciendo un crossover de las tortugas actuales con las de la serie animada. Dando sí, como... salía hace como o dos semanas, más o menos tres. No lleva mucho. Sí, dando a entender que pues hay un multiverso. Exacto. Y muestran el clásico que nosotros apreciamos con la nueva versión. Aparte que creo que también hay uno como en 3D. Sí. No, y pues poco a poco lo están haciendo muchas series. De hecho, Cazafantasmas también ya lo hizo en los cómics, de que los cazafantasmas del cómic son de un universo diferente a los de la película, y que la serie animada es otro universo, y no duden que la película de las cazafantasmas vaya a ser un universo completamente distinto, para que no vayan a decir que para que no se vaya a romper la armonía, ¿no? Hermosa cosa es el multiverso. Sí, sí, sí, muy efectivo. Bueno, si no hay más que algo más que platicar de las tortugas, que por cierto van a andar en gira nacional, de hecho ya van a abandonar el Distrito Federal y creo que van a Monterrey esta semana, si no me equivoco, y la última semana van a estar en Guadalajara. Las estatuas estas de las tortugas ninjas que pues estuvieron un buen rato en la Ciudad de México y que de hecho Emanuel ahí se tomó una foto con Rafael viendo las los problemas de altura, ¿no? Para hacer un high five. Sí, me tocó hace una de cuando fue a visitar a nuestro editor en jefe, de repente así volteó ya de regreso de la cuadra así de ¡ay, un Rafael! ¿De dónde salió? Y resultó que era un concurso que había. Resultó que era un concurso que había tomarse una foto y que con el personaje y ya sabes, hacer en redes sociales de todo. Muy bien. No, pues yo espero que cuando vengan aquí a Guadalajara tengan chance de ir a Plaza Galerías, que me queda rete lejos, pero bueno. Bueno, vámonos pasándonos a un teaser que la verdad es de que, pues bueno, el domingo pasado pues se dio los MTV Movie Awards, que ahí pues bueno, pues Star Wars se llevó un buen de premios, también creo que también se los llevó, se llevó uno o dos premios Deadpool, pero lo que a nosotros nos interesaban fueron los trailers. ¿Por qué? Porque hubo dos, y de hecho los dos fueron de Warner Bros. El primero que vamos a platicar, pues bueno, es algo que nos dejó muy sorprendidos, porque es los avances de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la primera película que se puede decir es una precuela es una precuela y un spin-off de las películas de Harry Potter, que tiene un elenco bastante grande con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler, Colin Farrell, Jen Murray, John Boyd, Carmen Eyogo, Gemma Chan y Faith Wood Blackrock. Y esta película pues se sitúa más o menos 70 años antes de Harry Potter, bueno, de hecho 80, en 1926, cuando Newt Scamander está pues haciendo una excursión para encontrar una gran variedad de criaturas mágicas, y de pronto pues cuando llega a Nueva York haciendo una breve parada que pudo haber pasado sin incidentes, si no fue porque un nomag, o para los británicos muggle, llamado Jacob, pues de pronto una caja mágica fuera de lugar y la fuga de algunos de sus animales fantásticos de Tritón van a significar muchos problemas para los magos y los mundos no mag o los muggles. Entonces pues aquí vamos a ver esta aventura que en donde pues Redmayne va a interpretar ahora sí que a Scamander Newt, que pues en su paso por Nueva York, en un Nueva York que pues sí se ve bastante antiguo, que en donde vamos a ver cuáles son los equivalentes norteamericanos de todos los términos de la magia, así como pues tiene que haber un equivalente al Ministerio de Magia, un equivalente de los muggles, como dijimos, a los nomach, y pues también vamos a ver cómo son los magos de este lado del charco, ¿no? A lo mejor capaz y de ahí va a salir de que pues seguramente el innombrable es republicano y tiene copete, ¿no? Pero pues no sabemos. Pero el punto es de que esta película que llega el 18 de noviembre del 2016, la verdad es de que el tráiler se ve muy interesante, tiene toques de comedia, de misterio, un poquito de... Así que realmente mucho de lo que vimos en el universo de Harry Potter y algunos momentos bastante divertidos, ¿no? A mí lo que me divirtió fue lo de la maleta mágica, pero porque pues, tiene un montón de detalles, ¿no? A mí como que de pronto me hace pensar que si Redmayne se aplica puede ser Doctor Who en unos 15 o 20 años. No sé qué opinan los demás. Se ve bastante padre. Fíjate que digo, no soy, sin herir sentimientos a ningún fanático de Harry Potter, yo no soy hiper fanático de Harry Potter, pero literal, si están en la tele o le estoy cambiando y aparece una, la dejo y la veo porque me entretienen y me gustan. Y creo que hay una gran bendición que tiene la historia que crea J.K. Rowling, pues es que es un universo nuevo y tiene muchas, muchas, muchas vertientes. O sea, yo me estoy imaginando como lo que está sucediendo pues con Star Wars, que podemos hablar de 20.000 personajes y que cada cosa tiene de miles de detalles, como la cantina y que sí, esto, que el otro. Pues sucede lo mismo con esto, ¿no? ¿Cuántos ya cafés? Incluso en Monterrey ya también hay un café tipo Harry Potter, parques temáticos. Entonces, como que está padre, ¿no? O sea, que no lo hayan cerrado a nada más soy ese único personaje. Y creo que va a ser una buena película. No, pues yo sabía que en el TEC había equipo de... había este equipo de, pues, este... Ah, deporte sí, sí, que, sí. De Quidditch. El Quidditch. Quedan sí, Quidditch en el TEC. Creo que es un mexicano el que tiene el récord de producto... que el récord mundial de más productos de Harry Potter, creo. Que hasta tiene su propio museo en su casa. ¿En su casa? ¡Qué loco! Creo. Ya volvió. No sé bien la información, pero sí había escuchado de eso. Sí. No, pero sí, sí me tocó ver jugar a los chavos que practicar el Quidditch en una de en las canchas del TEC de Monterrey, que dices tú. Hasta este deporte practican en el TEC y en las universidades básicas, no pasamos de fútbol y básquet, Dios mío. No sé, ¿algún otro comentario de este tráiler? Pero bueno, para hacer un producto ajeno a todo lo que ha sido Harry Potter después de, creo, 8 películas, pues ya es algo bueno ver a un actor diferente, una historia distinta, una etapa del tiempo previa. Sí, sí, y ahora sí que... Sí. Y más porque el universo está padre, o sea, como que le dieron una reinventada a los magos, los poderes se ven padres, las varitas se ven acá como que todas de diferentes maderas, o sea, como que está bien para que, o sea, hubiera un respiro y decir, ¿sabes qué? Ya no necesito ver a los lentecitos y la cicatriz y seguir construyendo cosas interesantes. Sí, sí, o sea, pues ahora sí que dejar esa dependencia de los actores originales, de los personajes originales, de Emma Watson. Bueno, vamos a extrañar a Emma, pero pues bueno, ahí va, vamos a ver, seguramente va a salir alguna chica que con la cual todo el mundo va a andar diciendo, bueno, no necesitamos a Emma después de todo, ¿verdad? Pero no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Bueno, pues vámonos pasándonos al último tráiler. Y Emanuel pues anda preparando su micrófono porque nos va a platicar del último tráiler, que pues se trata del otro tráiler que salió de precisamente de Warner Bros. En los MTV Movie Awards, que es Escuadrón Suicida. Pues fíjense que fue un mega tráiler, señores. Algo que me encantó fue el trabajo nuevo de imágenes que nos muestran de los personajes, que escenas que no habíamos visto, pero que realmente no te enseñan, te dejan con más dudas de qué vas a ver en la película. Más escenas del cambio del señor, de este señor conocido como Batman. Y aparte también ya apreciamos un poquito al señor Jared Leto como Guasón con otras vestimentas. Ya no lo vemos como el que habíamos visto que decía Marquito que era de una banda. Por ahí voy a dar banda de limón. Exactamente. Digo, ya lo apreciamos con otro vestuario también. Y aparte, algo que me gustó muchísimo es que el trailer también lo hicieron construyendo pues para que la gente que no tiene nada que de conocimiento sobre lo que es Suicide Squad, como algunos que como nosotros que ya tenemos conocimiento, fueran entendiendo de qué trataba la cinta. Y lo hicieron de una manera muy, muy sencilla, muy simple, y aparte agregando el hecho de que pues ya vieron todos Superman. Entonces eso fue muy, muy, a mí me agradó mucho eso. que también entienda la gente que, ah, ok, y esto va con la línea del tiempo de lo que va a pasar, de lo que pasó con Superman. Esto es alterno, pero también tiene, lo que ha pasado con Superman tiene consecuencias del desarrollo de esta película y de toda esta historia con estos personajes. Sí, la verdad es que sí se nota mucho al inicio del tráiler de la idea de decir, bueno, ¿y qué pasaría si un superhéroe, si Superman se tornara malo y nos desquiciara destruir, ¿no? Pues entonces hay que agarrar lo que puede vencer a un superhéroe, supervillanos, ¿no? casi, ¿no? Aunque pues sí, obviamente sí. Todavía no dicen realmente para qué forman al escuadrón. Sí, obviamente tienen esa intención, pero realmente no sabemos para qué la forman en ese momento, ¿no? O sea, porque a quién se van a enfrentar y por qué, ¿no? Sí, simplemente pero... vemos a quién los va a estar llevando y cómo los va a manejar y la manera en que los van a tener que controlar. Sí. Aparte, pues ya están dando enfoque de muchos personajes que no habíamos visto con claridad, ¿no? Por ejemplo, en el tráiler anterior habíamos visto algo de Encantress, pero en esta en este tráiler ya por fin vemos algo de Diablo, que bueno, ¿cómo se llama este cuate? El Diablo, creo que se llama el supervillano hispano que pues lanza fuego y que pues que sí se ve bien curado. Exacto, ¿no? Ya vemos un pequeño acercamiento a mostrar imágenes de cada uno de los personajes, de cómo se aprecian el carácter, por ejemplo, cómo se de lo que es esta de la señorita Tabla Harley Quinn, que yo le digo como tablón porque no le veo nada de mal. que interactúa con lo que veas te recomiendo que veas el lobo de Wall Street y luego platicamos. Ok. Pero sí, ya vemos cómo es este personaje de esta niña, que por cierto ahí nos muestra una escena muy divertida en el trailer con ella. Ah, sí, tienen que checarla, ¿no? Porque mínimo si no dicen como Emanuel Señorita Tabla, por lo menos se ríen porque sí es bastante... Se emocionó de más con Harley Quinn. Sí. Ups. Sí. Yo no fui. Ahora sí que Harley Quinn me fue a dar una cachetada y tuve que mutear. No, ¿algún otro comentario que tengan de este tráiler? Pues mira, a mí, digo, tanto me gustó como también como sentí medio raro el comentario de que volvieran a meter lo mismo, de que pasa si Superman se vuelve malo. Pero está bien, digo, al final de cuentas en el universo DC es lo único que conocemos hasta ahorita. Pero, como bien dicen, vemos ya poquito más a todos, está bien emocionante y pues ya sabemos, ¿no? Harley Quinn seguramente se va a robar toda la película. Me parece genial ese personaje. Sí, yo ahorita como con el anterior del tráiler del Doctor, vamos a ver cómo va cuajando estos personajes dentro del universo cinemático de DC. Mi única duda, el Batman se ve muy flaquito. ¿Dónde dejaron a Michovy y Ben Affleck? No, estoy súper seguro que para las escenas de golpes van a meter un doble. No creo que Ben Affleck vaya a prestarse a eso y eso es algo que se nota en el tráiler, ¿no? Pero pues va a ser como ese capítulo de los Simpsons con Homero se vuelve superhéroe, que en ciertas escenas se ve gordo y en otras algo que van a tener que cuidar mucho en la postproducción, ¿no? Ahora sí que ya no más me va a quedar la última duda. Ya no me va a quedar la duda de si van a poner algo más para la Comic-Con y ojalá que pues si lo van a meter, que no vayan a cometer la tarugada de revelar demasiado, ¿no? Aunque yo pienso que se van a guardar ese espacio de la Comic-Con para platicar más de Justice League, ojalá. Aunque pues creo que sí, es demasiado pronto para adelantar algo, porque apenas empezó producción Justice League. Sí, más que nada con las cosas que acaban de integrar y que ya estaremos comentando la próxima semana. Sí, yo creo que van a aplicar la de el clásico panel de invitar a los personajes de Justice League que platiquen cómo van, que les gusta del guión, shalala. Y Suicide Squad yo creo que no creo, igual y presentan un trailer o simplemente nada actores. Más hacen una presentación especial para decir vayan a verla. Vas a ver que Warner Bros. Y lo que es la película de Rogue One de Star Wars van a ser los atractivos de la Comic-Con, ¿no? Pero faltará ver. Así que todavía falta buen rato, faltan como 2-3 meses para la Comic-Con. Pero pues ahora sí que yo creo que es uno de los eventos que esperamos nomás por las notas de cine, aunque siempre he querido ir, pero es bien difícil conseguir boletos. Imposible, casi. Bueno, ¿algún otro comentario de este tráiler? ¿No? Bueno. Pues vámonos pasándonos a las efemérides del día, con el abuelo Kraken, que pues bueno, anda en su forma virtual. Efemérides del día. Un 19 de abril nacieron los actores Gloria Marín, Ricardo Pasano, Mary Jane West, Jane Mansfield, Dudley Moore, José Luis Gómez, Tim Curry, Javier Solís, Ashley Judd, David Hewlett, Kate Hudson, Hayden Christensen y Catalina Sandino. Murieron la actriz Malena Doria y el cineasta Nicolás Sarkis y el cineasta e intelectual cubano Alfredo Guevara. Se estrenaron las películas La Antena en el año 2007, OSS 117 El Cairo, Nido de Espías en el año 2006, Misterio en el Espacio, la película en el año 1996, Superman 2, La Aventura Continúa en 1980, Necronomicon y El Bastardo en 1967, Caravana de Valientes en 1950, Man from Texas en 1939, Estrellas de Occidente y Those Who Dance en 1930, Rey de Reyes en el año 1927 y Antes Muerto que Vencido en el año 1926, entre otras. Y ya estamos de vuelta, pues ahora sí que el abuelo Kraken, pues muchísimas gracias por sus efemérides, nos hizo recordar que hoy es el 36 aniversario del estreno de Superman 2, que pues bueno, secuela de la primera película del 78, que la verdad es de que yo ya lo hemos platicado, pues la secuela pues no le hizo tanta justicia a la primera película, aunque resulta de que esta película, que originalmente había sido dirigida por Richard Donner, tuvo el despapalle de que de pronto el director se salió casi al final de la producción y Richard Lester tuvo que tomar el control de la película, metiéndole pues ahora sí que un final que no le agradó mucho, y que curiosamente, y que tiene incluso algunas escenas que, bueno, agregó escenas, quitó otras, pero cambió el final, y pues que ya después veríamos cómo Richard, Warner Bros. Autorizaría después que saliera en DVD pues la versión tal y como la contó Richard Donner, que pues para muchos fue mucho más convincente y que incluso tiene más sentido ver esta película antes de ver la de Superman Regresa, ¿no? Que pues muchos dicen que pues no fue la mejor película de Superman, aunque ya se ha demostrado que no es la peor, que no es tampoco la peor, porque pues digo, Superman 3 y 4, podemos decir que por Superman Regresa podemos olvidarnos de esas dos bodrios, ¿no? Superman 3 y Superman 4, Bueno, ya no digo nada de Batman v Superman o de Man of Steel, que pues ahora sí que esa es otra historia que contar, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Bueno, pues vámonos pasándonos ahora sí que a las reseñas. Primero que nada vamos a tener aquí el buen Benigno platicándonos de la película que pues realmente los así nos estuvo súper interesados ver, que es la del Libro de la Selva. Entonces, pues Benigno, platícanos de ahora sí que fue un trancazo taquillero en Estados Unidos y también en México de este remake que no podemos llamarle exactamente live action, pero pues ahí va, ¿no? Sí, pues mira, fíjate que se merece todo el éxito que ha tenido. El Libro de la Selva, como bien sabemos, es la adaptación, entre comillas, como bien dice Trapsan, de un live action de la película homónima de 1967. Ambas películas están basadas en un libro que escribió Rudyard Kipling en 1894. Estamos hablando de una historia antiquísima. Claro, está sobredicho que ninguna de las dos películas tiene que ver completamente con el libro. De hecho, fue una de las pequeñas quejas que hubo allá en el 67, que realmente lo que hizo Disney fue solamente tomar los personajes principales, tomar ciertas relaciones que tenían entre ellos, pero modificar y crear una historia completamente distinta que no aparece tal cual en el libro. Bueno, ¿de qué va la película? ¿De qué va la historia? Para aquellos que a lo mejor no conocen, y aparte pues la original es del 67, hay muchos niños que seguramente a lo mejor ni les ha tocado verla. Resulta que hay un niño que se llama Mowgli, que es dominado como un cachorro humano, porque es el único humano que hay en la selva. O sea, en la selva en la cual podemos escuchar diferentes tribus de animales hablan y conviven entre ellos, ¿no? ¿Qué sucede en esta película? Bueno, hay un periodo de tiempo en la selva en el cual hay sequías, ¿no? Como bien sabemos, se mueven las estaciones del año. Y en la época de la sequía, donde solamente existe agua, al bajar el agua se ve una piedra que la selva denomina como la Piedra de la Paz. Y resulta que cuando las aguas descienden y se ve la Piedra de la Paz, todas las tribus de animales tienen un receso en el cual no hay, no se cazan entre ellos, no se comen entre ellos ni nada, y respetan su vivencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que justo en este año en particular, la historia que nos están contando, cuando se reúnen todos los animales, por ahí aparece un maligno y bastante impone y da miedo, tigre llamado Shere Khan, que dice, ¿sabes qué? Creo que ya estuvimos hasta aquí de contener a un cachorro humano en la selva, en un lugar que no le pertenece. Y aunque a muchos animales ya les causaba un poquito de ruido la presencia de Mowgli, es Shere Khan quien tiene realmente la voz y quien hace una amenaza al respecto, que dice que tiene que desaparecer de la faz de la selva. Entonces, esto lo que provoca es que Mowgli se vea enredado en muchísimas aventuras, tratando de librar y no ser cazado por el tigre, ¿no? Vemos entonces personajes principales como a Raska, que es la, en este caso, pues la mamá o la loba que cuida a Mowgli en su infancia desde que es bebé, que está interpretada en idioma original por Lupita Nyong'o y en español por Regina Orozco. Vemos a Akela, que es el líder de la manada de los lobos, interpretado por Giancarlo Esposito en su idioma original y en doblaje por Gerardo Reyero. Y pues Shere Khan, que acabo de mencionar yo ahorita, el villano, es interpretado por Idris Elba y una actuación genial de Víctor Trujillo en español. ¿Qué sucede? Que Mowgli tiene dos, pues podemos llamarles mentores o maestros. Por un lado, tenemos a quien le da, es la voz de su conciencia y la rectitud y como que todo lo bueno y demás, que es Bagheera, una pantera negra, que interpretada por Ben Kingsley y en español por Enrique Rocha. Y por el otro lado, pues el maestro de las loqueras, de la libertad, de la filosofía selvática, del Hakuna Matata, el buen oso Balú, fue con la voz de Bill Murray en inglés y en español con Héctor Bonilla. Y esto es lo que arranca, como les digo, la historia del libro de la selva, lo que le acontece al personaje. Vemos por ahí también dos personajitos extra que ayudan a contar historias. Uno de ellos es la famosísima serpiente K, que en esta ocasión, a diferencia del clásico del 67, la hacen femenina. En inglés es la voz de Scarlett Johansson y en español de Susana Zabaleta. Y el rey Louis, que es el rey de los monos, lo más parecido al mundo de los humanos, interpretado en inglés por Christopher Walken y en español por Francisco Céspedes. Entonces, pues la historia de la selva es una historia sencilla, pero tiene mensajes muy humanos, en el sentido de que, pues, no nada más es decir, voy a correr a este niño de la selva, sino es que el niño entienda qué es ser humano. O sea, porque él no conoce otro ser humano, él no conoce a nadie de su naturaleza. Entonces, pues descubrimos junto con él qué realmente hace un humano a un humano. Y también tiene connotaciones, pues, el respeto a la naturaleza, a la ecología, etcétera, etcétera. La dirección está a cargo de Jon Favreau. Como sabemos, este señor realmente es una moneda, ¿no? Tirada al aire. Tiene éxitos muy bien logrados como director y otros fracasos que literal dan risa. Pero en esta ocasión creo que la moneda cayó en el lugar acertado. Fíjense que tiene tres retos muy importantes que vi como director en esta película. Reto número uno. Tiene que dirigir a un niño, ¿sí? Y eso por sí solo ya es un reto. Segundo reto. Es un niño que es extremadamente novato. No ha participado más que en una pequeña película independiente por ahí de extranjera. Y triple reto, el niño está sumergido en casi 100% pantallas azules y pues digo, todos los actores saben y nosotros nos hemos enterado lo difícil que es tener que actuar y creértela con cosas que ni siquiera ves y no existen a tu alrededor. Entonces, aparte de esos tres retos, que están bien logrados, agrégale que pues Jon Favreau se vuelve director de doblaje, de voz en off, porque pues tiene que coachar a todos esos actores. Entonces, literal, digo, no es tampoco el premio de Oscar en dirección, pero mis respetos para el morro, ¿no? Porque se cataloga con gente que ha hecho este tipo de películas de efectos especiales, casi como un James Cameron, ¿no? La versión, tanto en inglés como en español, se me hace un cast enteramente de lujo, está muy bien ejecutado. Creo que, bueno, esta ya es opinión muy personal. Las voces en inglés está poblado de star talent, que son para mí se me hacen geniales. El único inconveniente que le veo es que es tal cual la voz del actor, ¿sí? Es gente que tiene unas tablas enormes como actores, pero les falta un poquillo para convencernos como realmente participando, dando voz a seres inanimados, ¿no? Creo que los más rescatables son Scarlett Johansson e Idris. Creo que ellos sí modulan un poco más la voz y como que no escuchas tanto a ellos, sino al personaje que crearon. En español es completamente diametralmente opuesto, porque en español literal, mis respetos para el trabajo que hicieron. Sí, hablar de repente con lo que podríamos denominar Star Talents, pero gente que ha trabajado en cuestiones de doblaje desde hace muchos años. Nada más con mencionar el señor Víctor Trujillo, que amamos, y creo que es literal, es un deleite y una explosión para todo fan ochentero volver a escuchar a Víctor Trujillo en una voz felina, y en este caso pues es el malito. Y pues en el doblaje original del 67 tuvimos a un Balú interpretado magistralmente por Germán Valdés Tintán, y en esta ocasión Héctor Bonilla se lleva un aplauso completo porque hace una muy buena versión de Subalú. Es más, hasta yo creo que Zabaleta, que aparece en este pequeño, en una pequeña aparición con la serpiente K, no escuchas a ella. Eso es lo bueno de un doblaje. Lo único que sí, de plano, ahí no tengo ni cómo rescatarlo, discúlpeme todo mundo, pero el desatino más grande de la película, y sobre todo en español, es incluir a Francisco Céspedes. Ahí realmente no hay cómo salvarlo. El guión está a cargo de Justin Marks. Este vato pues realmente no ha hecho gran cosa en cine, y lo que hizo fue una cosa muy espantosa con Street Fighter, pero hace un buen giro de la animación del 67 porque, ok, la respeta bastante bien, pero todavía le da un toque más humano, más creíble, o sea, más ecológico, más de naturaleza. O sea, no se queda en algo muy fantasioso. Nada más, de repente la historia tiene muchos como que pequeños saltitos. Como se basa en varias microaventuras, como que algunas brincan muy rápido que otras. Pero en sí, pues, fluye relativamente bien. Esta, por supuesto, no es una película musical. No tiene nada que ver con música. Hay dos canciones nada más que están incorporadas. Siento yo que las incorporaron más como con fanservice. Hay una rola que canta Balú, que les digo que en el 67 interpretó Tintán, que se llama en español Busca lo más vital, en inglés The Bare Necessities. Esta canción creo que está bien lograda, porque empieza a construirse la canción durante la película, no nada más te la embarran nada más porque sí. Y aparte tiene que ver mucho con la personalidad de Balú, ¿no? Que es, como les digo, es la Hakuna Matata del libro de la selva. Lo que sí también es totalmente desafortunado, el Rey Louis tiene en su aparición también una canción que fue muy famosa en aquel entonces, se llama Quiero Ser Como Tú, en inglés I Wanna Be Like You. Aprovechan en inglés que es Christopher Walken y amamos el swing de Christopher Walken, pero realmente está fuera de tono. O sea, tú ves al personaje y te da una intención de mucho más seriedad, de como que miedo, te quiere imponer otra cosa y de repente empieza a cantar. Y dices, bueno, por favor. Y como les reitero, Céspedes no debía existir en esta película, pero bueno, cada quien. Los efectos especiales son ultra geniales, en el sentido de que nada de lo que vemos es real. Por ahí escuché de repente, porque anduve pendiente de comentarios de otras redes y demás, hubo gente que dijo, pues mira, los primeros... Bueno, creo que ese es la magia y el truco, que se te olvida que todo es de mentiras. ¿Y saben lo difícil que es lograr eso? O sea, digo, por ejemplo, un avatar que está también construido todo de CGI, pues ahí son cosas fantasiosas y son cosas que no existen en la naturaleza. Pero aquí, si tú las riegas en cómo presentas la naturaleza, literal, es muy notorio, ¿no? En resumidas cuentas... pues no tiene que ver con la historia que escribe Kipling en 1800, pero hace un homenaje completamente a la versión del 67 de Disney. Creo en lo muy personal, durante muchísimos años, todas las producciones que eran con humanos que hacía Disney se iban directito a home video. O sea, no había película con personas, con actuaciones de Disney que fuera buena. Salvo alguna pequeña excepción, pero todas se iban a la permanencia voluntaria en televisión abierta, tal cual. pero creo que ahora sí, ya después de comprobar y de practicarle con humanos, pues logra impregnarle la magia de Disney a estas películas, que claro, también como, recordando como dice Transam, se queda entre comillas, casi casi un live action, pero es sin duda una versión increíble de Disney en live action, totalmente recomendable para todo mundo. Bueno, no, pues así que esta película sí que, pues pues sí ha sorprendido a muchos, y la verdad es de que después de lo que habíamos visto con otras películas, pues como que notamos de que de pronto decíamos, bueno, ¿irá a caer en los errores que cayó Maléfica o Alicia en el País de las Maravillas, o caerá en las virtudes que traía Cenicienta, ¿no? Y creo que realmente pues sí está aprovechando las lecciones aprendidas de las películas anteriores, y es algo que Disney se está empezando a notar, y en este caso pues ahora sí que siento que puedo decirlo, es una de las mejores películas live action, adaptaciones live action que ha hecho Disney de sus clásicos animados, ¿no? Creo que van por buen camino, y ojalá que las siguientes adaptaciones sigan saliendo bien, aunque a mí me preocupa Pete and the Dragon, pero pues eso ya lo estaremos viendo en un futuro, todavía faltan algunos meses, y que salga un tráiler que realmente nos haga pensar si la película va a tener ese nivel, ¿no? Sí, y sin meterme mucho en el tema que a rato vamos a platicar, pero creo que también uno de los aciertos es que, aunque es una película que a mucha gente le gusta, no es tan famosísima. O sea, por ejemplo, un Libro de la Selva no es un Bella y la Bestia, o no es una Cenicienta, o sea, como que siempre quedó rezagada, y aquí se brilló, pero cañón. Así es. ¿Nos tengan ahí algún comentario, muchachos? Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda reseña de la noche, que pues Emanuel nos va a compartir sus opiniones respecto a una película llamada Avenida Cloverfield 10, que pues se puede decir que es como spin-off, un tanto secuela de la película Cloverfield que vimos en el 2011, que pues ahora sí que, pero que obviamente pues ahora sí que lo único que les puedo adelantar es que no esperen nada de lo que vivieron en Cloverfield 10, por lo menos no en Cloverfield, no, por lo menos no vayan a traer, no es necesario llevar dramamines. Bueno, Emanuel, pues platícanos. Ah, también ya llegó el abuelo, para que platiquen los dos. Bueno, tú platica, ve platicando. Mire, es... Bueno, fíjense que yo lo que iba a explicar, eso de que tuve diste introducción, Traps. Yo que sé que hace algunos años muchos se emocionaron por esta película, porque el tráiler era demasiado llamativo, no te enseñaba qué era, y te quedabas con esa duda de qué onda, ¿no?, con la película. Y yo sé que a lo mejor ahora muchos se decepcionaron. Creo que esta película, esta nueva película de ahora sí que va de la línea de Cloverfield, pero que no tiene absolutamente que ver con la primera, sino es totalmente una película que podemos decir que va en la línea del suspenso, del miedo, pero aquí trabajan un poquito más lo psicológico de una manera formidable, con el simple hecho de utilizar tres personajes Y algunos extras que aparecen nada más ahí de repente. Pero estos tres personajes principales, que son John Goodman como Howard, Mary Elizabeth Winstead, que es Michelle, y John Gallagher Jr. como Emmett, son los que vamos a apreciar todo la mayor parte de la cinta, que son los personajes que vamos a apreciar, interactuar, pero sobre todo lo que es este personaje de esta Michelle y Howard, son los que van a hacer que toda esta película, señores, se vuelva una total y momentos caóticos psicológicos. ¿Por qué? Porque resulta que en la película lo que nos tratan de explicar es de que esta chica, Michelle, se supone que fue rescatada por Howard. Donde Howard le intenta explicar que la salvó de un accidente que tuvo ella en un choque, y que la encontró con las piernas rotas, y que la tuvo que llevar ahí donde se encuentra él. Y le empieza a explicar el por qué está sin decirle ciertos elementos extra. Y ella se cae de onda de todo lo que le explica ese señor, porque la tiene encadenada, vacío, sin nada, y muy bien resguardado. Entonces, todo lo que va trabajando esta niña en la película es que se empieza a dudar muchísimo de esta persona y no entiende qué es lo que está pasando, si en verdad está pasando afuera o no, si en verdad fue lo que le pasó fue un accidente, Sí, no recuerda nada y todo esto le empieza a crear unas dudas y crear que su misma cabecita empieza a jugar con ella. Además de que todo lo que el señor Howard le cuenta e intentando interactuar con ella y crearle que se tranquilice, ella no lo cree. Entonces toda la cinta es tratar de responder dudas y dudas y dudas. Entonces tú como espectador te quedas picadísimo en qué demonios está pasando en verdad. Y aparte de que te quedas atónito de ciertas cosas que están pasando aquí, y cómo va relacionando todo lo que va sucediendo en la cinta, cuando llega ese instante, ese instante tan importante para mostrar qué demonios pasa y por qué están encerrados, por un lado a mí me fraudó y me mete, pero por otro lado, como es Cloverfield, y creo que terminaron respetando el hecho de terminar echando a perder la película de nuevo. Exterminate. Yo creo que voy a diferir completamente con Emmanuel, definitivamente. Ah, bueno, yo lo digo. tan. Miren, yo creo, primero que nada, lo que tienen que pensar es lo siguiente. La historia de Cloverfield es una cosa. Estamos hablando de Cloverfield Monstruo, la película del año 2008, ¿no? Esa es una cosa completamente distinta a Ten Cloverfield Lane, ¿no? Que básicamente Ten Cloverfield Lane es una dirección, simplemente, ¿no? Y no tiene en absoluto nada que ver con Cloverfield, a pesar de lo que dijo J.J. Abrams hace tiempo, ¿no? Sí, cualquier película de horror y de monstruos puede ser, pues digamos, semejante a Cloverfield, ¿no? Si es lo que vamos, ¿no? Creo que no es así. Lo que vemos es casi una obra de teatro. Esta es podría haber sido representado como obra de teatro y haber tenido un gran efecto en Broadway, ¿no? Creo que se facilitaba porque hay obras de teatro donde solamente actúan dos o tres personas y lo hacen muy bien. Y creo que lo que vimos fue prácticamente una obra de teatro a pesar del final, ¿no? Lo que vemos en Cloverfield Lane es a tres actores a los que mejor saben hacer, que es actuar. A pesar del final, ¿no? Hay a quienes les gustó, hay a quienes no les gustó. Las conclusiones a las que llegaron pues son muy debatibles. A mí personalmente me pareció excelente. Y les voy a decir porque hay algo que en literatura, y bueno, el guionismo es parte de la literatura, hay algo que no se debe perder nunca. Que decía un autor hace tiempo que si vas a poner una pistola en un escenario, una pistola cargada, esta tiene que disparar. Si no estás defraudando al lector, le estás llamando la atención sobre algo que presuntamente debe ocurrir y no ocurre. Y en esta ocasión lo hicieron magníficamente, ¿no? Vemos un elemento dentro de la película que al final se vuelve conclusivo, ¿no? Y que despierta en esta persona que es la protagonista aquello que le hacía falta, que era ese heroísmo que debía de tener en su propia vida. Y a mí por eso me encantó. No tanto por cómo se representa el final pudo haber sido representado incluso con actores, no necesariamente por medio del CGI, ¿no? Entonces, ahí está mi conclusión. Para mí es la película del fin de semana. Wow, no, esto suena. Ah, sí, que la verdad sí tenemos dos fuertes contendientes, ¿no? Porque pues ya vemos el buen comentario que hizo Benigno sobre El Libro de la Selva, y tu comentario pues sí los pone como dos serios contendientes, y así como dicen, si hay películas que ver en el cine en estos días, ¿eh? Se llama El Arma de Chekhov, ¿no? Este recurso literario que se debe de tomar muy en cuenta, se llama El Arma de Chekhov, ¿no? Y es algo evidente. Tú vas al teatro y si te ponen una pistola cargada, tiene que disparar, ¿no? O sea, sí, no la vas a poner... ¿Para qué la pones? Porque si no dispara, ¿para qué la pones, no? Y entonces, precisamente, ese es el recurso principal de Cloverfield. Que hay un elemento dentro de toda la película que no se ve hasta el final, ¿no? Al principio y al final. Y lo hace de una manera genial. O sea, yo amé esta película. Por eso vemos a tres grandes actores. Vemos a John Goodman, que es toda una eminencia. Vemos a Mary Elizabeth Winstead, que ha hecho un gran trabajo en otras obras. Y a John Gallagher Jr., ¿qué más quieren? ¿No? Todos los demás que prácticamente no intervienen, porque es una película de tres actores, pues no importa, porque podría haber sido hecho por simplemente un recurso diferente, ¿no? Yo tengo una preguntilla nada más, porque me quedó la duda. Como sabemos, esta producción iba a ser algo distinto. Después le metieron la onda de Cloverfield, después se la volvieron a sacar, después la volvieron a poner. ¿No quedó medio rompecabezas? Esta obra viene de un guión que se llaman guiones económicos, o guiones absurdamente económicos, que se llamaba El Sótano, así, tal cual, El Sótano. Y no tenía absolutamente nada que ver con Cloverfield, nada, pero nada que ver. Sí. Todo lo que vemos en el desarrollo dentro de la película, de cómo se van sucediendo las cosas, es puramente psicológico. Y cómo lo cubre la cámara es formidable, porque no nos da a entender nada que no esté dentro de nuestra mente. Eso es genial. Que al final ya nos demos cuenta de la realidad, pues evidentemente el final, el desenlace, pues nos hace caer en la realidad, ¿no? Como en toda historia. Pero lo hace de una forma formidable. Muy bien. No, pues la verdad es que sí pinta bastante bueno Sí pinta bastante buena esta película y que, pues ahora sí, como dice el abuelo, pues está bastante recomendable. Digo, yo sé que Manuel tiene una opinión bastante distinta, pero ahora sí que es lo que buscamos, ¿no? A veces tener ese debate, poder decir si nos gustó o no nos gustó la película por ese tipo de detalles, ¿no? Que obviamente si ustedes esperan que vuelva a salir un monstruo gigante y tomas en primera persona y todo eso, por favor, no es Cloverfield. Esto no es Cloverfield. Es algo que, pues a lo mejor sí tiene relación con Cloverfield, pero como dice el abuelo, solamente es el título, ¿no? La única relación que tiene es el título y que hay un suspenso. Pero fíjate que Cloverfield es una película donde aparece el monstruo, ¿no? Y lo estamos viendo. Y en toda esta película no vemos nada, ¿no? Hasta el final. Ahí vemos algo, pero no les voy a decir qué, tienen que ir a verla. Muy bien, bueno, ahí está, pues ese es el comentario del abuelo y de Manuel de esta película de Cloverfield, y pues no sé, creo que nos queda una película, pero ahora sí que, pues abuelo, tú dices si estás listo para la película que ibas a reseñar o qué onda. Vamos a darle, ya que. Muy bien. ¿No? Ya estamos. Bueno. Bueno, ya que está el abuelo Kraken, pues vamos a platicar de otra película que vio ese fin de semana el abuelo. Bueno, a lo mejor, bueno, esta película que pues llegó ahora sí que a algunas salas limitadas de cine de la cadenita azul, y pero que pues seguramente pues venía alimentada de mucho del hype que trae una serie animada sobre la cual se inspira. Pues el abuelo nos va a platicar de Boruto, la película. Mira, yo no soy fan de Naruto. De hecho, a los fans de Naruto, que les llaman Narutards, pues realmente pues los manejo de cierta forma despectiva, ¿no? Porque creo que no hay que volverse fan de un anime, no hay que ver muchos animes, ¿no? Para tener un juicio de todo el anime en general y poder disfrutar, evidentemente, un anime, tal cual, ¿no? Esa es mi opinión personal. Pero bueno. Yo llego a ver pues esta película de Boruto, que es el hijo de Naruto, ¿no? De Naruto y esta chica, ¿cómo se llama? Creo que es Hinata, ¿no? Hinata Uzumaki, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, la película inicia, pues digamos que la tranquilidad de esta ciudad de la hoja, que no recuerdo el nombre que les ponen en japonés, y pues están todos estos chicos nuevos, ¿no? Que pues no conocemos mucho, pero se nos van introduciendo poco a poco, ¿no? También tenemos a Naruto como Hokage, creo que se le llama, ¿no? Y también está por ahí, pues, el que fuera en su momento, pues, enemigo de Naruto, ¿no? Que es Sasuke Uchiha, ¿no? Y esta es una nueva aventura que va a involucrar a Boruto y a Naruto por un ser, ¿no? Un nuevo peligro que pone en digamos, en problemas al este valle de la hoja, ¿no? Y en general a todo el mundo cuando emerge, ¿no? Y finalmente emerge dentro de lo que serían los exámenes Chunin, ¿no? Que usted recuerda los primeros exámenes Chunin, que fueron los que nos dieron a conocer el potencial de Naruto. Bueno, también aquí vemos el potencial de Boruto, pero digamos que un poco tramposillo el niño, ¿no? Porque por ahí descubren un, digamos, un método, ¿no? Para poder encapsular los, pues, digamos que los hechizos que utilizan los ninjas, ¿no? Y no tener que depender tanto del propio chakra. Entonces, vemos también este trabajo, los jutsus exactamente, ¿no? Pues es que también está el ninjutsu, ¿no? Que no que es el que maneja precisamente el amigo de los ojos redondos, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, y está, ¿qué es el ninjutsu, no? El Li, exactamente, el Li, ¿no? Por ahí me está diciendo su marco, pero hablen, chicos, hablen, ayúdenme, y luego me atoro, porque la verdad es que no soy como extremadamente fan de Naruto. Yo, cierto, comencé a ver Naruto durante su primera temporada, pero nunca llegué a como encadenarme mucho de los personajes. El que más me gustaba, pues, era Rock Lee, porque se veía que no dependía de todas estas artes que los demás sí dominaban, y en realidad, pues, se iba a especializar dentro de sus propias técnicas especiales, ¿no? Bueno, sin darles mucha vuelta, creo que la película le va a gustar, evidentemente, a todos los fans de Naruto, ¿no? Porque van a ver a Naruto, porque van a ver a todos los personajes como está Sakura, ¿no? A Sasuke, a Hamawari, a Hinata, a Shikadaish, a Shikamaru, a Inojin, o sea, un montón de personajes que les va a resultar muy pues apreciados. A ver, por ahí dicen Konoha, ¿no? Konoha es la aldea de la hoja, ¿no? Konohagakure, creo que se llama. Konohagakure, ¿no? Entonces, creo que definitivamente les va a gustar. La historia, lo que nos cuenta es el redescubrimiento de padre e hijo, ¿no? Porque finalmente, pues, padre es un Hokage, muy atareado en sus ondas, ¿no? Y el hijo, pues, se siente como distanciado y comienza a tratar de llamar la atención, y finalmente lo que realmente los une es este nuevo peligro, y finalmente también es lo que al final, bueno, vaya de finalizar, ¿no? Tantos finales. Él los va a reunir nuevamente y les va a dar a entender que ambos son indispensables para llegar a una buena conclusión en esta ocasión, ¿no? Bueno, pues ahora sí que, pues, esta es un, se puede decir, pues, esta película, pues, ahora sí que también se nos pasó decirlo, de que, pues, para los que no han visto, pues, no han visto las últimas temporadas de Naruto, o la película de Naruto, el final, que, pues, salió el año pasado, si no me equivoco. Bueno, hace 2 años, bueno, sí lo también lo platicamos aquí en Cinemas. Pues esta película, pues, cuando van a encargar un bebé, ¿no? Sí, pues ahora sí que tiene bastantes spoilers, ¿no? Entonces, sí es un detallito que a lo mejor sí se me pasó comentarlo a Medina antes de empezar a reseñar la película, pero antes de que muteara, pero pues ahora sí que ese es el pequeño detalle, ¿no? Es que fíjate que las películas de animación es medio difícil no dar spoilers, sobre todo cuando están basadas en una historia que todos conocen. Sí, no, y peor aún de que el hecho de que en la serie animada están con tantos, pero tantos rellenos que le llaman a Naruto, pues en la serie del pavo, ¿no? Porque pues para que disfrutes del pavo tienes que rellenarlo, ¿no? Pero tiene, no manches, o sea, todavía no llegan al final de la serie y tienen otro arco de relleno, y otro arco de relleno, y otro arco de relleno. Pues por eso, pues los que siguen el anime, pues seguramente tienen que esperar como 2 o 3 años más para por fin ver el inicio de Boruto, ¿no? Changos. Sin pensar que vieron un spoiler, ni hablar. Bueno, ¿nos tengan algún otro comentario de esta película? Yo nada más duda, digo, como bien dice el abuelo, hay que ver varios animes para saber y catalogar un buen anime y no enamorarte. Yo tampoco soy fan de Naruto, sin ofender a ninguno de los seguidores, pero mi duda va en el respecto de que puedo ir a verla y me va a enganchar, o literal tiene que gustarme Naruto para poder disfrutarla. Yo creo que te debe de gustar Naruto, porque si no, no vas a saber quiénes son los personajes, ¿no? Y qué hace cada personaje, ¿no? Y de dónde vienen sus técnicas. O sea, tienes que tener, pues digamos que un antecedente. Aunque entonces no Sobre está todo el contada para todo momento. el mundo. Sí, por ejemplo, Toda la cuando historia, ¿no? Porque Exterminate. cuando comienzan a sacar los Historia por jutsus, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta de cuál es el jutsu que domina cada quien y por qué hace el daño que hace, ¿no? Entonces, creo que sí, necesariamente tienes que, por lo menos tienes que saber quién es Naruto, qué es esta historia. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, Bueno, la okay, ya película nada digan. más se exhibió durante este fin de semana. Y pues en lo que son los cines del DF, en mi caso estuvo sobrevendida, pues estaba la sala completamente llena. Puro Naruto. Sí. Ok. Bueno, pues ahora sí que pues vamos a, pues con esto ya cerramos esta reseña y mientras tanto Dios Dinero está pegando de corajes porque Belinda va a salir de la película de Baywatch, pero pues digo, tampoco va a ser el peliculón Baywatch, o sea, solamente va a ser puro fanservice para el público, así que Dios Dinero, acéptalo, o sea, esta película va a ser para que pronto algún adolescente pues la quiera conseguir en descarga digital, en Blu-ray o pirata, como sea, y pues con eso darse cierta motivación, pero bueno, en serio, como fue la serie de Baywatch en los 90, en la neta. Bueno, pues vámonos pasándonos ahora sí que al tema de la semana, pues vamos a platicar pues de cómo va esto de las adaptaciones live action de Disney, porque pues como ustedes notarán, pues esto pues empezó pues con aquella jugadota que se aventó Tim Burton de adaptar a Alicia en el País de las Maravillas, que más que una adaptación fue, se puede decir, fue una pseudo secuela de la película animada, ¿no? De un intento que de pronto a algunos les agradó, a algunos los sorprendió y a otros no los dejó tan contentos porque, bueno, Tim Burton pues para esta adaptación pues sí tuvo que recurrir a las fórmulas clásicas, a su formulario clásico, ¿no? O sea, de hacer la historia un tanto oscura, con tonos de comedia negra, con tonos pues ahora sí que de meterle exageraciones a muchos de los detalles de la historia que pues realmente supieron funcionar. Y claro, meter a sus dos actores fetiche favoritos de ese entonces, ¿no? Que eran Helena Bonham Carter, de quien todavía no se divorciaba y de quien pues yo creo que nunca se va a divorciar, que es Johnny Depp. Entonces, esta película pues de Alicia en el País de las Maravillas ha sido la película más taquillada de las que ha hecho Disney, aunque parece que el Libro de la Selva va a desplazar a esta película muy pronto, a menos que la película de Civil War pues se agandalle la taquilla con la que podría rebasar a precisamente Alicia en el País de las Maravillas, pero ahí empezó pues ahora sí que una inquietud de Disney de hacer adaptaciones live action o películas o secuelas de películas o precuelas más bien de películas que ya fueron clásicas en el cine, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas llevan? Pues hasta ahorita yo ya llevo contadas creo que 5 películas, que son Alicia en el País de las Maravillas, Oz el Poderoso, que pues no es una adaptación de una película animada de Disney, pero es una precuela del Mago de Oz, ese clásico de 1939, si no me equivoco. Maléfica, que pues se puede decir es una reinvención de La Bella Durmiente, y yo creo que de las 5 películas que han salido es la más mala, o sea, tenemos que decirlo, o la, por lo menos decir la menos buena. A mí me gustó. Se no, le llama, pero placer culposo. A mí también me gustó, pero si ya pues, te pones a comparar las 5 películas juntas, sí es complicado decir cuál es la menos buena, ¿no? Y La Cenicienta, que pues la verdad es de que muchos la calificaban feamente, muchos tuvo sus opiniones, ¿no? Pero bueno, así como que de pronto La Cenicienta tuvo ese detalle de que de pronto decías, es que parece una copia al carbón de la película animada, pero con el detalle de que pues se intentaron cosas que intentar cosas que pues en la película animada no se podían, y que en esta película sí se pudieron funcionar, ¿no? Está bien hecha, ¿no? Aunque todavía muchos se preguntan cómo fue que lograron hacer meter a esa actriz en ese corsé que la dejó casi con una cinturita que dices tú, wow, ¿no? O sea, hola, fue eso, madrina. Fue Photoshop. Sí. Oye, de hecho, Helena Bonham Carter ya lleva 2 películas de estas, ¿eh? Porque pues salió en Alicia en el País de las Maravillas y en La Cenicienta, ¿no? Yo siento que, miren, si a mí me dicen cuál ha sido la menos buena de las 5, debe ser Oz el Poderoso, porque siento que se metió ahora sí con una película que para muchos es un super clásico, que es El Mago de Oz. Y aunque la historia es buena, es entretenida, siento que en algunos momentos el casting fue lo que fue un poquito decepcionante, ¿no? No, o sea, es terrible. ¿Para ti es terrible? Sí, es horrible. O sea, yo me aburrí. Además, ese final fue horrible, la neta. No, y luego aparte pues dices, bueno, era James Franco, si no me equivoco, el que interpreta, pues el que será el Mago de Oz. Myla Kunis, que pues la verdad es de que dices tú que es una actriz guapísima y todo, pero la vuelve la bruja del oeste. Y no sé, su personaje de pronto se tornó demasiado caricaturizado. Es cierto que también la malvada bruja del oeste en el Mago de Oz era un tanto caricaturizable, pero entretenida, divertida, pero esta sí se siente súper acartonada, o sea, como si hubiera salido en una caricatura de Warner Bros. En lugar de una película de Disney, ¿no? Oye, pero es que tienen reflectores mejores que los de la época, que me presten uno. Sí, la neta es que sí, cómo se representa el Mago de Oz es impresionante, y creo que se ve mucho mejor que la película original, pero tenemos que decirlo, sí, sí tiene sus fallas, aunque eso sí, el trabajo de arte es formidable, a mí me encantó el arte que tiene esta película, aunque sí, como que sí extrañas a los personajes de la película original, ¿no? Como que nunca una Dorothy va a ser fácilmente de suplir, y menos por una muñequita de vidrio. Dorothy, Toto, ¿no? Y luego esas Toto. Canciones tan memorables como vamos a ver al mágico mago de Oz. Que de hecho, ¿cómo reviví ese periodo, esa canción con el juego de Lego Dimensions? A mí me encantó esa escena de Lego Dimensions donde estás jugando eso, ¿no? Donde estás jugando la escena del Mago de Oz y oyes la canción de fondo, y después cuando te enfrentas a la malvada bruja del oeste, escucha el soundtrack de ese momento, ¿no? Y sí se pone bien tenso el juego, pero es bastante divertido lo de Lego Dimensions. Pero Oz el Poderoso, sí siento que es la más mala de las 5. Bueno, la menos buena de las 5, más bien, porque las 5 películas son entretenidas por sí solas, ¿no? Aunque pues La Cenicienta fue la menos taquillera, porque pues yo creo que muchos dijeron, es lo mismo que la película animada, nah, paso. es lo malo, ¿no? Quizás La Cenicienta lo que le falla pues es ese detalle de que no quisieron agregar algo que de pronto fuera innovador, pero cuando vieron lo que pasó con Maléfica, pues yo creo que hicieron lo mejor que podían hacer con el cuento, ¿no? Sí. Es que es una historia ya muy conocida por todos también. Pero si a mí me dicen cuál es el guión más malo de los 5, a mí me parece que fue Maléfica, porque pues digo, no es que sea mala la película, el problema es de que el guión parece como si hubieran agarrado una licuadora a la película de La Bella Durmiente, la película de Frozen, y quizá también algunos episodios de Érase una vez los pusieron en una licuadora y tómese el gusto, ¿no? Y siento que ese tipo de detalles fueron los que no me gustaron de Maléfica, que de pronto digas tú, ¿por qué de pronto revuelven la historia? Aunque, claro, la actuación de Angelina Jolie es magnífica, ¿no? O sea, yo digo que es uno de los, ese personaje hasta la voy a recordar más como Maléfica que como Tomb Raider, ¿no? Que como Lara Croft, perdón. Yo creo que ahí también, es que se tomaron muchas libertades y pues terminó siendo muy novela. O sea, como sí, que si al final todo es de amor y de no sé qué, dices, oye, pues yo esperaba, pues, o como presentabas a tu Maléfica como la mala emblemática de Disney, Y pues no quedó tan mala, como que dices, ahí la quisieron hacer demasiado buena. Sí, bueno, ¿quieres que te dé una mala noticia? Dime. ¿Quieres que te dé una mala noticia? Adelante, abuelo. Esperen Maléfica 2 en el 2017. Ay, está tornillo de tocha. No, pero es que... algo que para que funcionó el personaje también fue para vender cosméticos, ¿no? Simple, también eso fue lo que ayudó muchísimo. Sí, la neta es que sí, oye, qué bien maquillada estaba Angelina Jolie en esa película, me cae. Y le robó los injertos a Lady Gaga. También. Los cuernitos, ¿no? No, pero le robó la quijada al caballo. Sí. Luego el hecho de que ella no fue la que se transformara en el dragón, dices tú, qué pex, no, ¿por qué me hacen esto, no? Ya de ahí, pues diría que, pues ahora sí que la mejor película de las cinco, híjole, es que sí está dura la pelea entre la Cenicienta Alicia en el País de las Maravillas y el Libro de la Selva, ¿no? Porque el Libro de la Selva es una adaptación muy bien hecha de la película animada del 67, obviamente que no se agarra completamente del libro completo del Libro de la Selva, porque sí tiene muchas cosas que pues están difíciles de contar en una película, ¿no? Y que yo pienso que Warner Bros. Por eso pospuso la película de lo que llaman el Libro de la Selva el inicio, porque saben de que tienen un reto muy grande, ¿no? Que es igualar o superar lo que hizo Jon Favreau con esta película. Y la verdad es que pues ahora sí que el director de la película de Warner Bros. Dijo, ¿saben qué? Pues si me pueden aguantar otro año, por favor, porque creo que quiero hacer mi película aún lo más realista posible, ¿no? Con personajes que se vean mucho mejor animados que los de Disney, con un guión que pues realmente nos haga olvidarnos del clásico de Disney, y la verdad es de que sí, la verdad es de que pues realmente está muy complicado que se pueda alcanzar, ¿no? Más que nada porque ya se tiene muy en mente el Libro de la Selva de Disney. Sí. Sí. Muy cool. Sí. Muy vista por todo. Igual lo mismo como Cenicienta, ya casi todos conocen la historia como es. No, y deja eso, imagínate, en el caso de... ya ven que, por ejemplo, pues hubo dos intentos bastante fallidos de readaptar la historia de Blancanieves, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la película de Disney, pues es todo un clásico, ¿no? Y de pronto vemos a dos estudios que intentan hacer su propia versión de Blancanieves, una demasiado cómica que fue Espejito, Espejito, que pues aparece Julia Roberts, y que la verdad, pues, no sé, esta película, pues tiene sus momentos graciosos, y de pronto ver que la bruja, pues, te da risa. Pero siento que sí quedó muy lejos de ser una buena película de Blancanieves. Y pues claro, Blancanieves, el cazador, y su precuela, El Cazador y la Reina del Hielo, ¿no? No. Ya como lo dijimos, la precuela es para olvidarse, ¿no? O sea, de que ni, es más, ni si, para que ni la vean, ¿no? Sí. Y Blancanieves y El Cazador, de pronto, desde el momento en que te dicen que Kristen Stewart es Blancanieves, prácticamente estás diciendo paso, ¿no? O sea. Ay, Dios. O sea, estás. Casi la vuelve, Blancanieves es Bella Swan, dices, por favor, y El Cazador es Thor, bueno, pues ahí aguanta, ¿no? Lo único rescatable, pues, es que Ravenna es Charlize Theron, pero pues si quieren ver a Charlize Theron haciendo buenas películas, mejor pongan Mad Max Fury en el Camino, o El Abogado del Diablo, o Monster, ¿no? O sea, hay muchas películas de Charlize Theron para decir, pues, esta película la puedo brincar, ¿no? Y ¿sabes qué ha sucedido? Que también le ha dado en la torre al pobre Disney, que también por eso entiendo que Disney no se salga de la película, porque pues Disney ya le puso la magia a la animación y dijo, esta es mi historia. Y el problema es que otros han querido también adaptar y agarrar y moverle y no quedan tan bien. También sucedió con Caperucita, por ejemplo, la chica, la capa de rojo, malísima, pero pues porque no han tenido el sello Disney. Entonces yo creo que la manera de protegerse Disney es decir... déjate las medio cuento, pues igualitas como te gustaron, ¿no? Nada más hay Maléfica que largo. O como Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, ¿no? Ay, que Dios, no, dices, qué horrible. No sé cómo fue un éxito taquillero en México esa película y de pronto la venden como la panacea, las televisoras cuando la ponen en televisión. Dices, Dios mío, o sea, bueno, siempre promueven sus películas así. Es también que también. Como vieron la de G.I. Joe. Pero... ese personaje que sale en Avengers del que es que dispara. Ojo al Halcón, Jeremy Renner, sí. Pues aproveché la película de Hansel y Gretel, así como que, mira. Es el personaje que sale en los Avengers y también trae un arco y también es, o sea, la gente también aplicó esa para ir a verla. Sí. Esa idea. Yo creo que también Warner pues está considerando pues lo del Libro de la Selva aguantado un año después de lo que le pasó con Peter Pan, ¿no? Con la de Pan, que la verdad es de que dices tú, Dios, ¿por qué? Que no, sea, hay nada, no hay nada más difícil que tratar de adaptar un clásico animado a lo que es la acción en vivo. Sí. Y pues sí, muestra de eso también ya, por ejemplo, en Japón, están tratando de adaptar las series de animación más populares a llevarlas con actores y con efectos digitales. Pero es bueno, es que eso ha pasado desde que sí, desde que existen los mangas. O sea, ha habido varias adaptaciones, ha habido de Death Note, ha habido de... De Sailor Moon, horrible. Sí, no, la serie... Bueno, gracias a Dios que esa nomás llegó a la televisión. También de Ranma y medio. Ay, que está horrible. Pero bueno, ahí sí, conforme va avanzando la tecnología, están tratando de hacer cada vez más elaborados y mejores lo que son las adaptaciones. Bueno, pero ahí M. Medina, si es que ya desmutió el podcast, estará de acuerdo conmigo de que el gran problema del cine japonés comercial es de que parece que no quieren los productores arriesgar tanto dinero, ¿no? Como que saben que, sí, que si hacen una producción, pues solamente la van a consumir en Japón y lo que vendan en DVDs y Blu-rays fuera del Imperio del Sol Naciente. Y como que los productores les da miedo hacer una película que va, que realmente haga que la gente vaya al cine y que no nomás en Japón, que vaya todo el mundo, ¿no? Que si van a hacer una película del ataque de los titanes, pues realmente tenga ese nivel de epicidad que debe tener esa, y que tenga pues cierta fidelidad al manga para que los fans la puedan ver tanto en Japón como en Estados Unidos. Pero no, de pronto dicen, no, es que da miedo meter actores que valgan la pena. ¿Por qué? Porque nos van a salir caros, y si fracasa la película, pues ya no vamos a poder hacer otra, ¿no? ¿Y de dónde sacas el dinero para pagarle al banco, no? Exacto, ¿no? Pues es acá en Estados Unidos, sí. Que es algo de lo que está pasando con la de Godzilla que están mostrando, que siguen trabajando el mismo estilo clásico de que de alguien de botarga gigante. Ya no se ve tanto el trabajo de animación, ¿no? Y sigues viendo el mismo trabajo también de expresivo y de personajes que son muy, muy, muy generales de siempre ese estilo de películas de Godzilla. A diferencia de algo que no se nota en las gringas, ¿no? Las gringas sí es más dinamismo, y en las clásicas de Godzilla, que no sé por qué lo están manejando de nuevo así, y no sé si realmente valga la pena que lo estén haciendo así. Y ahorita, con lo que se viene de Ghost in the Shell, con esta Scarlett Johansson, que está dando bastante de qué hablar. Que por cierto, tenemos imágenes, ¿no? En la semana hubo imágenes por ahí, fotografías de la chica ya caracterizada. Sí, no, y de hecho la adaptación al mercado americano, pues ya hasta ya ni siquiera le van a poner el nombre de Motoko Kusanagi. ¿Por qué? Porque Scarlett Johansson, para empezar, no es japonesa, ¿no? Y no le van a meter rasgos japoneses y no la van a forzar a eso. Entonces, pues simplemente la van a llamar la mayor, y dices tú, bueno, pues eso es aceptable, ¿no? Obviamente sí hay quien se ha rasgado las vestiduras, pero pues hay que tener paciencia, ¿no? Digo, apenas es una foto y ya prácticamente ya hicieron que Ghost in the Shell ya sea un fracaso en taquillas cuando apenas hemos visto una foto de Scarlett Johansson, ¿no? Yo lo único que dije, pues ¿por qué mejor no le llaman Lucy 2, no? Después de lo que pasó en la película de Lucy, pues se podemos decir que se volvió una cyborg con la inteligencia de Lucy y ya se arregla todo el problema, ¿no? Pero Lucy ya es Dios, o sea, ya está más allá del bien y del mal. ¿Sabes que Dios y no es Dios dinero, lo, sí. Lo que me da miedo con Ghost in the Shell es el run que ha habido estas semanas de que dice que han probado efectos visuales para hacerlos medio asiáticos a los personajes. Ay, Dios, no. No lo van a hacer, vas a ver, porque pues digo, si hay algunos actores que ya son hay actores japoneses, hay actores coreanos, hay actores chinos y claro, algunos actores occidentales que pues van a formar parte de la producción, pero sí, no creo que vayan a hacer eso. No, sería pues no. Oye, si Scarlett Johansson en el papel de Lucy pudo haberse vuelto asiática o negra en esa película y no lo hizo por algo, ¿no? Simplemente se podía cambiar el color de los ojos, del pelo, ¿por qué no podía cambiarse de color de facciones o cosas así? Es algo que se pudo haber hecho en la película y pudo haber funcionado, pero pues no lo hicieron, pues no lo va a hacer tampoco en esta, ¿no? Pero bueno. Aún así, pues y todavía me faltó decir la de la serie de Érase una vez, ¿no? Que pues ustedes saben, es una serie de ABC que pues pasan en el canal de Sony aquí en México, pero pues creo que es una serie que pues produce, pues pues ABC es de parte de Disney, ¿no? Y sí, ahí sí se han tomado muchas libertades para adaptar personajes a lo loco, ¿no? De ver incluso a las personajes de Frozen adaptadas live action en la serie. Y pues es una serie que pues ahí se sigue metiendo cada vez más y más personajes, y de pronto dices, híjoles, en algún momento se va a dar la crisis de los cuentos infinitos, ¿no? Yo digo que lo que tenemos que hacer aquí, por lo menos en el cine nacional, es hacer una serie de los cuentos de Cachirulo, la verdad. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacen eso? Porque alguien no agarra el valor y lo pone y las ponen en Netflix o en Blim, digo... Ahorita pues que aprovechen esa cosa llamada Blim, ¿no? Los de Televisa, digo... Pues no, es que hablando de ese tipo de cositas tan burlonas y de personajes viejos, pues no, es que llevan a sacar, están planeando hacer película de este... ¡Ay! Se me fue este personaje de caricatura que salía en cómics. ¡Ay! De Condorito. Condorito. Ah, pero eso es de Chile. Y la gente... No, pero Condorito, yo me refiero a la temática como Mickey Mouse en Chile. De tema viejo, de cómic conocido por mi infancia, yo lo conocí por el cómic del personaje, y pues regresar a Condorito en animación creo que es una mala idea. Yo realmente, nunca hubo caricatura, ¿verdad?, de esa cosa. No. Hay cortos animados, pero son así, nada que ver con los cuentos, con las tiras cómicas. Y es que es difícil adaptar un personaje al que solamente ves en chistes, o sea, solamente son chistes de una, dos o a lo mucho tres páginas. Sí. Y pues aunque sí, realmente han sabido desarrollar la personalidad del personaje y de los personajes que están alrededor de él, pero siento que sería imposible, siento que es que el proyecto de la película de Condorito, pues va a ser una gran hazaña que logren hacer una película de dos horas sin que de pronto digan, ¿y a qué hora son los chistes? Porque Condorito es de los chistes, sí, básicamente, ¿no? Pero bueno, así como Condorito, pues es parte del futuro, ¿no? Pues hay otras adaptaciones que se acercan. Ahí tenemos Alicia a través del espejo, que llega este año, que pues la verdad es que yo ya he visto los trailers, se ven interesantes, pero sí me preocupo, ¿no? Porque pues ahora sí que Tim Burton se sigue metiendo con estas... Bueno, ya no es Tim Burton, ya es otro director, ya no es Tim Burton. Aunque sigue el elenco básico, yo creo que pues esta película pues habrá que ver para el mes de mayo cómo queda, ¿no? Y pues también llega este año Pete y el dragón, y esa es la que me tiene más preocupado, porque ahora sí la van a adaptar a un mundo... Ya, ahora sí que a nuestro tiempo, obviamente Pete y el dragón, la versión original pues fue hecha en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero Pete y el dragón, esta nueva versión pues está hecha en nuestra época, con gente de nuestra época, y dices tú, oh, qué miedo, ¿no? Esta sí me tiene más preocupado, ¿no? Ojalá que la adaptación que el dragón prometa pues verse como el de la película, aunque pues también tenga pues su CGI bien hecho, ¿no? ¿Sabes qué voy a extrañar mucho? Voy a extrañar a Passamaquoddy. No creo que vayan a sacar una broma como esa. Ya lo sé. Y en los siguientes años pues vienen adaptaciones de La Bella y la Bestia, Aladdin, La Sirenita, alguien dijo Peter Pan, pero no estoy tan seguro de Peter Pan. Incluso ahí estaban pensando hacer algo con Blancanieves, que pues sea como que adaptar otro cuento de Blancanieves y mezclarlo con la Blancanieves original para contar la historia desde otro punto de vista. Y ya me dio miedo que ese experimento de Disney sí me da miedo, ojalá que no llegue a ser una realidad. Incluso van a hacer una película basada en El Príncipe Encantador de la Cenicienta y tú te quedas, what the... ¡Qué miedo! Si al pobre lo están usando últimamente para memes, es el extremo contrario del te hace falta ver más Vox últimamente, pobre güey, pobre compa, ¿no? Ya no se diga lo que está pasando con Dorothy y Caperucita Roja en Once Upon a Time, ¿eh? Cuando, bueno, eso investiguenlo porque sí se oye bastante interesante. Bueno, pues ahora sí que pues vamos a ver cómo quedan estas películas. Ojalá que siga Disney haciendo buenas adaptaciones, pues para que siga sacándonos, perdón, sigamos yendo al cine con todo el gusto de mostrarles a nuestra generación, bueno, a las generaciones posteriores, pues que bien Disney pueda adaptar lo que a nosotros nos entretuvo de niños, ¿no creen? Así es. Bueno. Pues vámonos pasándonos al, pues ahora sí que a los estrenos, y tenemos ahora cinco películas que van a andar llegando el próximo fin de semana a los cines. Primero tenemos Salve César, es una película de los hermanos Coen que pues a lo que se ve en el tráiler es un homenaje al cine de los 50, que pues ahí se ven diversos géneros como los musicales, las películas épicas, los dramas, ahora sí que vemos como un empleado que trabaja en un estudio de cine de la época, pues trata de mantener el orden en su estudio, ¿no? Arreglando todos los problemas que puedan comprometer la carrera de sus actores, pero las cosas se ponen realmente color de hormiga cuando el protagonista de una cinta épica de estas películas que llamaban películas de sandalia y espada, pues es secuestrado, ¿no? Un personaje que pues era interpretado por George Clooney, y pues ahora sí que el personaje principal, que es interpretado por Josh Brolin, pues ahora sí que va a tener pues una difícil búsqueda pues por lograr mantener el orden en su estudio. También tenemos Dios no está muerto 2, que es la secuela de la exitosa cinta cristiana del 2014, donde vemos que una maestra de universidad ve su carrera en peligro al hablar de Dios en su clase, lo que la hará demandar a la institución altamente atea y probar que Dios no está muerto y su testimonio está vivo y presente en la forma de pensar de la gente. Wow. Y ayer hablaban de Nietzsche en el canal 11TM. Bueno, también tenemos Enemigo Invisible, que es conocida en inglés como Drone. Esta película es la última película de Alan Rickman en carne y hueso, porque todavía nos falta escuchar su actuación de voz en la película de Alicia a través del espejo. En esta película se junta con Helen Mirren y Aaron Paul, donde un grupo militar especializado en el uso de drones para acabar con amenazas terroristas deben lidiar con la eliminación de un grupo de peligrosos terroristas, que se complica cuando una niñita se mete a la casa donde los terroristas comienzan a planear su ataque, que pues obviamente si dejan que los terroristas se terminen el plan, pues van a cometer el acto terrorista y van a morir mucha gente, ¿no? También tenemos What the Fuck, y perdonen si alguna audiencia piensa que estamos haciendo una majadería, ¿no? Pues así es el título de la película, literal, se escribe como se oye. Esta película pues nos cuenta cómo una pareja de jóvenes norteamericanos de Estados Unidos, bueno, estadounidenses, para que no nos digan que pues también los mexicanos somos norteamericanos y todo eso, viajan a Puerto Vallarta para divertirse como nunca, pero pronto en su estancia se dan cuenta que no son tan compatibles el chavo y la chava, y pronto sucumbirán a las tentaciones que implican los otros Spring Breakers y obviamente la gente que vive ahí en este hermoso puerto de Jalisco. Digo, yo vivo por ahí, yo estoy a 6 horas de ahí. Y cuando una de estas de estas chicas que pues andan ahí pues picadas con los nuevos Spring Breakers le roba el reloj Rolex a su padre, el reventón tomará niveles inesperados, ¿no? Ahí vamos a ver una dirección de Fernando Emke, ahí vemos actores norteamericanos y mexicanos por igual, e incluso vamos a ver DJs de alto nivel como Steve Aoki, ahí haciendo punchis punchis ahí en Puerto Vallarta, dices tú, ¿por qué no invitaron? No, pues wow. Y finalmente Somnia antes de despertar, la nueva película de Jacob Tremblay, sí, este muchachito que vimos en la película de Habitación, donde interpreta a un niño de 8 años que es adoptado por una familia. El niño es adorable, simpático, pero no quiere dormir, en lo absoluto le tiene miedo a dormir, lo cual pues les hace pensar que pues es algún trauma que tiene en su vida, que ha tenido en su vida porque él ha pasado por diferentes familias, pero resultará que será un fenómeno sobrenatural que pondrá en peligro a la pareja y al niñito, ¿no? Entonces, estos son los estrenos del próximo fin de semana. Como ustedes sabrán, ahí tuvimos 2 películas muy buenas el fin de semana pasado, por si de pronto algunas de estas no les late. Eso me suena a Pesadilla en la Calle del Infierno. Ándale, más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos con esto, pues ya empezamos a despedirnos, muchachos. Así que el podcast estuvo bastante entretenido, sobre todo el tema de la semana me encantó. Y tuvimos 2 estrenos bastante buenos, que fueron El Libro de la Selva y Cloverfield 10, Avenida Cloverfield 10, perdón, para que no se las pierdan. Y pues claro, a lo mejor todavía y Salve César y Enemigo Invisible son buenas, también buenas opciones. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, abuelo. Pues así que llegaste a tiempo para platicarnos de tus películas, muchísimas gracias. No, pues gracias a todos los que nos escuchan, ¿no? Finalmente ellos son los que pues logran que este espacio siga vivo y seguirá vivo por mucho tiempo. O sea, esto es de aquí a sepa usted cuándo, pero gracias a todos por estar con nosotros y recuerden que tenemos una cita la próxima semana también aquí en Reset. Así es. Bueno, y también pues vamos a despedirnos del buen Benigno. Gracias, chicos. Nuevamente pues se les extrañó la semana pasada y recordar, pues como dice el abuelo, esto va para largo en el sentido de que pues es un arte y es una maravilla. Lo padre es que tengamos también de repente opiniones encontradas y si hay gente que de repente dice, uy, es que este vato la amó y yo la detesto, pues es lo chido, es la parte del arte que tiene el cine, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también pues despedirnos aquí de buen Emanuel. No, gracias, chicos. Espero que ahora sí que les estamos dando 2 opciones totalmente diferentes de películas, las vayan a ver y nos cuenten qué les pareció, sobre todo estas 2 películas que están muy buenas, El Libro de la Selva, que vale la pena ir a ver, y sobre todo Cloverfield, para que ya se quiten esa idea de la anterior y vean que van a ver una película totalmente nueva, con una temática diferente, y no van a ver monstruitos. Muy bien, y por último, pero no menos importante, el buen Marco. Igual, gracias. Pues, Buenas noches y qué bueno que estuvieron aquí en este Cinemas, pues para que la próxima semana no se lo pierdan, que vamos a tener más cosas, más reseñas, más noticias, y también la próxima semana pues vamos a andar en esto del cine. Igual si ya les llegó su código de Gears of War 4, pues ya, para que ahí anden jugando en línea. Así es. Bueno, y pues ahora sí que pues recordarles, bueno, para el día de mañana tenemos Flashback ahí con Sorcerer, Kike y toda la banda para que nos platiquen de los juegos del pasado. Y pues el jueves, y bueno, no sé si vaya a haber Push Start, pero bueno, de todas maneras ahí se los dejamos de tarea para que de ahí deseen una vueltecita, jueves 10:30 de la noche. Y pues bueno, ahora sí que pues esperar porque pues el lonche pues ya pues ya nomás vamos a tener lonche cada 15 días, o sea que nos toca hasta la próxima semana a Marco, a Choco y a mí, y también claro a Ice y a Ice para que podamos platicar del mundo de los videojuegos. Sí, la verdad es de que pues ya nomás tenemos esos cuatro programas todavía. Acuérdense pero, del pues, grupo sí. de Steam, no se les olvide. Sí. Y pues mientras tanto del lado de despedirnos de la gente que estuvo aquí en el chat, ahí el Dios Dinero que ya está súper entusiasmado en destrozar estilo en tomar una cerveza y destrozar la nueva película de Baywatch. Seguramente fue muy feliz viendo hace 20 años la serie de Baywatch con Hasselhoff, pero pues es que sí, oye, no, La Roca, Zac Efron, dices tú, bueno, pues... Esta película sí va a ser para chamacos calenturientos, órale. También tenemos un saludo ahí para Dan del Valle, que pues estuvo un rato en el chat. También para pues M. Medina, que pues corrió nomás empezamos a hablar de Naruto, pero bueno, ya sabemos que pues de pronto no quiere escuchar spoilers. También hay un saludo a Giovanni Basulto, a Pisatánico Punk, me encanta ese avatar, el avatar y también el nombre. Y también a Daniel Monte 6, que pues nos escuchó por primera vez y que sí nos hizo un comentario bastante penoso de una cadena, la cadenita roja de cines, que pues de pronto pues nomás no le pudo reembolsar su entrada, pero pues así que pues sí se armó un buen despapay en ese aspecto, ¿no? Pero, y pues, también a Sergio Huescas por Twitter. Ah, sí, cierto, porque sí nos hizo algunos comentarios de pues ahora sí que le tiene mucha fe a Peter Pan de Disney. Y a la película de La Bella y la Bestia donde salía Emma Watson. Bueno, pues es que sí, es que dices Emma Watson, sí, cállate y toma mi dinero. Bueno, pues de todas maneras, pues bueno, para los que nos estén escuchando de Ecuador o de Japón, bueno, que no sea, bueno, ya sabemos que M. Medina está en Tokio, entonces no creo que, no sé qué tanto le afectó lo de Kumamoto, creo que no mucho. De todas maneras, pues para los que están cerca de Kumamoto, pues mis saludos, mi solidaridad, ahora sí que también a la gente de Ecuador, que realmente estás pasando por días muy complicados, porque sí tuvo un terremoto muy devastador. Fuerza Ecuador, Fuerza Ecuador. Y pues ahora sí que pues a todos un saludo, ¿no? Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, ahí para que descarguen los últimos videos que tenemos en el sitio. Y recuerden visitar el sitio resetmx.reviews para que puedan ver las últimas noticias, reseñas y especiales de videojuegos, tecnología y cine. Y pues obviamente para que descarguen todos los podcasts que tenemos ahí desde el reset número 1. Bueno, si es que existe el reset 1, pero sí tenemos los resets originales con Icarus y compañía hasta este podcast, que pues seguramente ya lo deben de estar pues descargando por completo, ¿no? Bueno, pues esto fue el Cinemás número 194 y estamos cerca de llegar a los 200. ¡Oh, qué chido, qué chido! Este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Les recuerdo, mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues solamente me queda decirles que pasen una semana de película. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.